La semana, porque ya está en línea Juan Carlos Juñola. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, Luisa, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Vos sabés Bien, bien, Juan Carlos. No sé si llegaste a ver algo del homenaje a las víctimas del COVID Sí. del día de ayer. ¿Cómo te impactó, si es que te impactó? Sí. Sí, me impactó y creo que da para reflexionar, para pensar. Porque creo yo, ¿no?, que en los momentos dramáticos de carácter colectivo, en donde hay mucha, mucha gente que muere, la sociedad desarrolla, por un lado, como mecanismo de autodefensa, una especie de naturalización, una especie de autoconvencimiento de que, bueno, es natural que ocurra eso, ¿no? Y se genera con esa suerte de mecanismo autodefensa, una suerte de situación de indiferencia frente a la muerte y, bueno, y al dolor de los seres queridos, de las familias que pierden una vida, que mueren, ¿no? Y por el otro lado está algo que ya es menos, que está menos relacionado con el inconsciente colectivo, que es la falta de principios morales y humanos de los que medran con todo esto, aunque parezca increíble, de los que medran con la muerte y tratan de aprovechar toda esa situación para una cuestión de carácter político coyuntural, que en este caso yo veo que son estos sectores de derecha, de ultraderecha, que hacen una utilización de toda esta situación, ¿no? Entonces, este acto del presidente de hacer una cosa humanística, solidaria, con una simbología, incluso con elementos artísticos como la poesía, la música, en fin, con simbolismos muy importantes relacionados con la solidaridad con las familias de las víctimas, con lamentarse y compartir el sufrimiento entre toda la sociedad, y bueno, y en dar una perspectiva positiva hacia el futuro. Francamente, creo que es un hecho muy valioso, porque es un hecho de carácter colectivo. Otra cosa es lo que vos, yo y cualquiera puede hacer como actitud personal, ¿no? Pero bueno, el presidente representa al colectivo del país en un momento dramático. Así que yo veo que es un rasgo interesante de ubicación de la subjetividad de la sociedad frente a este drama masivo de la muerte, ¿no? Sí, te escuchaba y pensaba la contraparte a ese acto que a mí también me conmovió y en general creo que a muchos argentinos y argentinas nos conmovió y nos hizo reflexionar en todas las pérdidas que hemos tenido en este año y medio de pandemia. Pero digo, la contracara, un documento, más que un documento, yo diría, porque uno lo podría triturar, es un comunicado de un grupo de personas autodenominadas intelectuales de Juntos por el Cambio, o en todo caso, que están muy cercanos al partido de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que plantean que hay un grave peligro que se cierne sobre la democracia argentina y no es, dicen, un golpe militar, sino que se enmascara bajo la retórica del altruismo y la solidaridad. Esto a propósito de lo que veníamos hablando, ¿no? De la solidaridad que planteó ayer el presidente. Y dicen, los autoritarios que ayer se levantaban en armas ahora llegan al gobierno por el voto popular, poniendo en duda, bueno, el voto. Este año vamos a estar votando en elecciones de medio término, y la verdad es que es impresionante las cosas, los disparates que dicen, ¿no? El delirio. Hablan de autoritarismo populista, hablan de metástasis, de proscripciones y encarcelamientos. Digo, hay que lidiar con estos energúmenos, Juan Carlos. Sí, pero muestran un rasgo ideológico de una peligrosidad que francamente no habría que subestimar porque el propio expresidente Macri repitió lo mismo que esta gente, dijo exactamente lo mismo y es un dirigente político muy importante, Mauricio Macri, ¿no? Sí. Si están con esta cantilena que si el gobierno saca 7 diputados más, se termina la democracia en la Argentina. O sea, están negando lo más elemental del sistema democrático, ¿no? El que vota, si gana el kirchnerismo, se termina la democracia. O sea, que niegan el republicanismo más elemental, la base más elemental del sistema democrático. Si gana el otro, se termina la democracia. Si ganamos nosotros, entonces sigue la democracia. Es una especie de chantaje brutal a la sociedad, porque lo que tiene en el fondo es esto. Miren, señores ciudadanos, señoras ciudadanas, no voten a esta gente. Yo creo que se refieren al público fluctuante, ¿no? No voten a esta gente porque entonces viene Venezuela y se termina la democracia. Eso es, creo que, la búsqueda. Pero mientras tanto, como precepto, están diciendo que la democracia conculca la democracia. Es una cosa conceptualmente gravísima y Macri dice lo mismo, o sea que vienen con eso, yo diría que es una derecha que va perdiendo a jirones todo rasgo verdaderamente democrático de aceptar las reglas del juego de la división de poderes, del sufragio universal. El sufragio universal es una conquista democrática de la sociedad desde el principio del siglo XX y que establece la base de un sistema democrático. ¿Cómo vas a negar que quien gana democráticamente en una elección limpia te lleva a la dictadura? En fin, es un Claro, bueno, contrasentido, pero igual lo muy hemos grave. visto, es una, entre comillas, moda o tendencia adoptada por la derecha en el mundo entero. Lo vemos en Perú, cuando gana Castillo y entonces denuncian fraude, no quieren reconocer que ganan. Pasa lo mismo, pasó lo mismo en Bolivia, no quisieron reconocer y ahí apareció Jeanine Áñez. Y así podríamos ir sumando cantidades de ejemplos, ¿no? Esto es lo que, sobre esto es sobre lo que hay que advertir. Niegan, como bien vos decís, lo más elemental de la democracia, que es el voto. Claro, es creo, ojo, por eso yo digo que es muy grave, que la derecha, más que nada en nuestro continente, no me atrevería a decir en el resto del planeta, se ha deslizado a una fase política e ideológica que es esta que estamos diciendo, ¿no? Que el ejemplo de Perú, de Bolivia, y estas cosas en la Argentina. O sea, es una derecha que ya no le importa nada del sistema democrático burgués tradicional, emergente de la Revolución Francesa, de la división de poder. No le importa nada, porque apoyar a Keiko Fujimori, por ejemplo, Vargas Llosa, todos estos demócratas, pseudodemócratas, que apoyan a una ultraderechista corrupta que sale de la prisión, cuyo el padre está en la prisión, y no les importa nada, no trepidan entonces apoyaron el golpe de Bolivia abiertamente. La OEA vuelve a ser, como decía el Che, un ministerio de colonias. Entonces creo que es un rasgo de época y que acá hay que estar muy atentos. Yo confío en que la sociedad auténticamente democrática de nuestro país va a enfrentar esta situación, pero la verdad es un deslizamiento de incluso los radicales están en esa postura, ¿no? Están en una cosa rabiosa, enceguecida y muy peligrosa, y por eso también, volviendo a lo otro, Luisa, chantajean a la sociedad con que el Sputnik Dog no va a estar, con el miedo, ¿viste? Medran con el miedo, con la duda que tiene la gente, y entonces que todo el mundo, el no viene el Sputnik 2, entonces todo el mundo ahora corre peligro, ¿no? Incluso uno habló de crónica de una muerte anunciada, en fin, es un deslizamiento que ha perdido todo sentido de principio y todo sentido humanitario, ¿no? Bueno, lo iremos siguiendo, lo iremos denunciando y reflexionaremos sobre eso. Juan Carlos, muchísimas gracias. Nos reencontramos en una semana. Chao, hasta el lunes próximo. Un Hasta abrazo. el lunes. Juan Carlos.